Teresa entra a la iglesia en penumbras. No hay nadie. Siente mucho frío. Busca con la mirada al padre José. No lo ve. Necesita hablar con él. Está muy angustiada. Se acerca a la primera fila de los bancos, se arrodilla y reza. Es de noche en Dock Sud. En el interior, un hombre atado, tratando de soltarse. Oye ruidos, se estremece. Se abre la puerta y le apuntan con un revólver. No hay luces, no hay nada. Ay, la estarán por atacar. Los pasos se acercan, y ella corre, corre, hasta que en un momento alguien dice: ¡Laura! ¿A dónde vas? El cóndor. Majestuoso, casi divino, con sus alas desplegadas. La cordillera, marco imponente para su vuelo. Y la inmensidad de la Patagonia, lo inconmensurable, la libertad. Entró en un sinsentido. Se dejó llevar por los extraños sonidos, ajenos, lejanos. Permaneció largo rato en cuclillas. ¿Por qué? ¿Qué hacía ahí? Encapuchada y con las manos atadas. Pero le está metiendo la mano en la mochila. Le quiere robar. ¿Qué hago? Le aviso. Permiso, permiso. Perdón, permiso. Le aviso. ¿Y si está con otros? ¿Y si tiene un cuchillo? ¡Esa! ¡Esa que está ahí! ¡Le quiere robar! ¡Agárrenla! Andrea. Mi esposa. Cada vez que la recuerdo, entiendo que había tres cosas que la ponía nerviosa cuando manejaba. La primera, la segunda y la tercera. Mi esposa nunca chocaba. Siempre la chocaban. Me acuerdo que una vez un árbol la chocó de frente. Y allí están todos, en este bar de San Telmo, allí, en una esquina. Se miran como si no se reconocieran. Están casi todos. Casi todos. Hasta pusieron un cartel. Promoción 1976. Dos hombres, dos ladrones, dos malnacidos, con la intención de robar un banco, tienen que ser rápidos y eficaces. Logran entrar. Suenan las alarmas, pero eso no importa. Saben que necesitan solo 4 minutos. Van directo al objetivo, la bóveda. Intentan abrir la caja fuerte. Hay nervios, sudan, no abre. Vuelven a intentar. Descifran la combinación finalmente. Lo lograron. Festejan. Se abrazan. Abrieron la caja fuerte. Entran, pero cierran la puerta. Se quedaron encerrados. Dos hombres, dos ladrones, dos boludos.